A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 17 de Efesios, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A menudo no nos damos cuenta de lo importante que es algo hasta que lo perdemos. Por ejemplo, puede que no le demos mucha importancia a una bombilla de luz hasta que comenzamos a buscar algo en la oscuridad. Del mismo modo, para apreciar cuánto importa la verdad, considere las consecuencias de su ausencia. Cuando nuestra fe no se basa en la verdad, somos vulnerables a enseñanzas erróneas. Vivimos fuera de la voluntad de Dios. Vivimos atrapados por ataduras emocionales. Sufrimos frustraciones continuas por falta de paz. Nos estancamos espiritualmente. Afligimos el corazón de Dios. Todas las relaciones requieren sinceridad. Si no decimos la verdad, nuestras amistades y nuestro testimonio se verán perjudicados, y a menos que nos arrepintamos, no alcanzaremos nuestro máximo potencial. No es así como Dios quiere que vivamos. Él quiere mucho más para nosotros. El pasaje de hoy nos dice: vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Él nos hizo con un propósito y quiere que vivamos en la verdad para que podamos caminar con Él, disfrutando de todas las bendiciones que nos tiene reservadas.